la reina del lugar. Todos voltean para verla, cuando ella mueve sus caderas, te digo, te hace suspirar. Yo me la voy a llevar. Cuando la fiesta termine, mientras tanto la miro pasar. No me animo a sacarla a bailar, no me animo a sacarla a bailar. Bailadora, bailadora, tus ojos son para mí. Bailadora, bailadora, acércate junto a mí, toda la noche junto a ti. Sacarla a bailar. Bailadora, bailadora, tus ojos son para mí. Bailadora, bailadora, acércate junto a mí, toda la noche junto a ti. Bailadora, bailadora, tus ojos son para mí. Bailadora, bailadora, acércate junto a mí, toda la noche junto a ti.